For es una instrucción que puede repetir un conjunto de pasos debido a que este tiene su propio contador. Se puede poner hasta un límite para repetir. Se usa cuando se necesitan un número exacto de datos que se generen.